Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de La Banda Sonora de Tu Vida en directo por RadioLofu.cl. Como todos los miércoles hacemos este programa en vivo desde Casa de Salud, desde la unidad de geriatría de Casa de Salud. Soy Marcelo Bustamante, estamos saliendo en vivo por el YouTube de la radio, nos pueden ver por ahí en directo o después. Y en el capítulo número 93 estamos ya de este programa. Y en esta noche, en esta ocasión, nos acompaña Alejandra Villarroel, quien es periodista especializada en pedagogía de la memoria, derechos humanos y gestión cultural, quien en enero de 2016 fundó Activa tu presente con memoria, un programa de educación artística no formal con enfoque en derechos. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir hoy día. Y poner la música en realidad. Y de eso te quería partir preguntando de inmediato sobre la lista de canciones. Te pedimos 7 temas. Cuéntame cuál fue el criterio que usaste para poder elegirlos. Bueno, creo que elegir música es un placer siempre, pero es también una práctica cotidiana. Uno siempre está escogiendo música. Como escoger una calle, escoger por dónde uno va a caminar. Hay veces que escoges una calle con más silencio, otras veces una calle con más sol, una calle más distante, etc. Y creo que escuchar música y andar por la ciudad son experiencias que van de la mano. Y desde ahí parte un poco mi criterio. Perdón. Sí. El criterio es que tengo como una matriz en este momento, que es la ciudad. Y la ciudad como un espacio al que, como una búsqueda estética, pero también un espacio al que uno llega buscándola. Quiero decir que la he encontrado a través del cine y la música. Y a través del cine he encontrado música de ciudad y a través de la música de la ciudad he conocido ciudades. Entonces, para mí esta lista responde a ese criterio que es más general que personal. Sí. Sí, a través de la música descubres ciudades. ¿Qué descubres en las ciudades a través de la música? También es como darte vuelta un poco la frase. ¿Qué es lo que la música te hace encontrar en las ciudades? ¿O en una ciudad, o en esta ciudad en particular? Yo creo que estoy marcada por las historias, por escuchar historias, por escribir historias, y creo que la ciudad es una experiencia única en ese sentido, tal como lo es también el campo, ¿no? O sea, en ese sentido, la música y la ciudad, la música y el cine me llevan a lugares que ya no son la calle, pero son espacios a los que siempre quiero volver, espacios simbólicos, ¿no? Como un buen libro, una buena película, un buen disco, es tan bueno como un río, una caminata por la ciudad, rumbo a tu bar, ¿no? Favorito, a encontrar un abrigo espiritual, ¿cachai? Como cuando sales a la naturaleza no humana, etc. Entonces lo que he encontrado ahí son historias y ritmos para caminar, para andar. En ese caminar, ¿escuchas música? ¿Es solo ahí? ¿La música también te acompaña en otras ocasiones? ¿En el relajo, en el trabajo quizá? En realidad son pocos los momentos que, si es que existe, que uno tiene silencio. Yo por lo menos rechazo los sonidos normales de la ciudad. O sea, me gusta la ciudad, me gusta mirarla, me gusta también, creo que la ciudad te permite también ser isla. En el campo sucede lo contrario, como que uno no tiene escapatoria, no hay dónde esconderse en el campo. En cambio en la ciudad, audífonos, CMP3 y esto que te comentaba de elegir la ciudad, es como elegir las calles por donde uno camina, es cierto, porque es muy orgánico, ¿no? O sea, hay momentos que uno quiere otras cosas, van cambiando. Y de hecho, algo difícil de una lista de canciones es que a veces de un músico hay una diversidad también de vidas ahí. Y uno mismo también tiene muchas vidas, ha tenido muchas vidas. uno de muchas personas a lo largo de su vida también. Sí. Te quería preguntar también otra cosa, que si ves música en vivo, ¿qué tan seguido lo haces? ¿Es por placer o por trabajo? Poca. Muy, casi nada. No, me da miedo. No, me da miedo, pero me da, creo que muy personal. Y las veces que he ido como a conciertos han sido así como conciertos, como si estuviera vivo, no sé, Cocteau Twins iría, Spinetta, no sé, conciertos. Los últimos que fui fue, al último que fui fue Caetano Veloso con Gilberto Gil. Qué lindo. Pero rehuyo de los lugares, de esas situaciones de, de masas. Pero sí, al mismo tiempo también estaban conciertos que son, han sido para mí experiencia necesaria, súper importante en mi vida. ¿Uno de ellos, el que más te acuerdes? ¿Uno de esas experiencias fundamentales de los conciertos? Bueno, el primer concierto que vi en mi vida y viajé a verlo a otra ciudad fue la primera vez que vi a Luis Alberto Spinetta, y fue impresionante para mí. Y en realidad el último también lo recuerdo mucho por el significado que tuvo y porque era realmente escuchar a dos personajes de otros planetas, que es Gilberto Gil con Caetano Veloso. Impresionante. Qué bonitos conciertos. Pasemos a hablar de la lista. Ahora vamos a hablar de un músico etíope, Mulatu Astatke. Con la canción TZ, que significa nostalgia. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Bueno, en esta goce de andar por la ciudad, buscando también la ciudad en todas partes, me recomendaron un dealer de película que tuve en Neandertal, que lo recuerdo con mucho amor. Él me recomendó una película de Jim Jarmusch, y la película la dejé de ver hasta que empezó a sonar el disco con el que el vecino, el protagonista, le dice: weón, anda, emprende tu búsqueda, anda en la búsqueda de tu pasado y escucha en el camino esta weá. Y le pasa un CD y empieza, bueno, Bill Murray va, agarra el auto y pone el disco y empieza a sonar esta música, y que para mí fue también como esos estados como de sintonía, que como que era increíble la música que estaba escuchando. Y empecé a ser fanática de Mulatu Astatke, que es un vibrafonista etíope que cultiva el como Latin jazz con su raíz tradicional de su pueblo. Y bueno, esta música también tiene que ver, la escuché una vez y nunca más la dejé de escuchar, como una obsesión. Y la escogí porque para mí también tiene que ver con cómo la música, en ciertos momentos que coinciden y una confluencia cósmica, te acompaña tanto, puede ser tan una con una. Entonces Mulatu me acompañó en un tránsito también. Yo también estaba transitando hacia llegar a un pasado no tan lejano, pero un pasado fuerte, y o sea, fuerte en el sentido de volver. Ya, volver a un pasado. Y me encantó. Y esta música también tiene que ver con que la música siempre se relaciona con algo más allá de los huesos, pero que pasa por los huesos. Entonces, también la pensé por ese lado. Y la otra es de alguien que nombrabas, Luis Alberto Spinetta, haciendo La Montaña. Cuéntame por qué lo elegiste. Bueno, le pega como... supera a Mulatu en mi lista. Para mí Spinetta es una síntesis de muchas cosas por las cuales me siento llamada. Ya, entonces lo escojo porque él sí que es como parte de una, realmente una banda sonora, ha estado presente en muchas vidas de las vidas que he tenido, y esta canción creo que también viene como a condensar una característica del que la hace único, pero que también lo hermana con otros músicos que yo admiro mucho, y que es la introspección. un disco que él grabó en onda muy familiar, muy introspectiva. Y esta canción en particular también tiene la característica de ser, para mí, yo pienso que es muy mística y que tiene como esa potencia de Spinetta que pone la poesía, la filosofía, la luz, la ternura en la música y en las palabras que escoge, que también me gusta mucho. Genito, partimos entonces con esas dos canciones, haciendo Luis Alberto Spinetta haciendo La Montaña, una canción del disco Peluzón of Milk del año 1991, pero primero escuchamos a Mulatu Astatke con TZ, una canción que aparece en un compilado de músicos de jazz de Etiopía del año 1900, se llama del año 1998. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por radiolufu.cl. Thank you. hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren mi montaña. De la mitad de la sombra. Ya llega la aurora. Oh. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Oh. Anda. Ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Luis Alberto Spinetta pasaba ahí haciendo La Montaña, esa era la canción que pasaba ahí del disco Peluzón of Milk del año 1991. Estamos haciendo La Banda Sonora de Tu Vida en directo por RadioLofu.cl. Estamos esta noche junto a Alejandra Villarroel y vamos a hablar de las dos canciones siguientes, partiendo por Miles Davis haciendo El Asesinato de Kerala. Cuéntame, no, mi francés es pésimo, es nulo en verdad. Disculpa mi francés. Sí, así que, pero bueno, lo digo, por eso lo decía en español. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Bueno, en la misma línea de buscar y estar en la ciudad, estaba en Valparaíso caminando, así por primera vez realmente, no con ojos de turista, sino como me quedé ahí en una semana como de farra después de participar en un congreso universitario y que pasábamos de la UPLA al Roma y así estuvimos como varios días y eso tiene un coletazo final que te deja en Valparaíso y nos quedamos anclados ahí con un amigo y que salimos a caminar así sin parar y entramos a un cine una buena tarde entramos a un cine antiguo que era alucinante porque era un cine completamente vacío, sólido, una arquitectura con balcones, muy potente, así portentoso. Y se abren las cortinas de terciopelo y empieza a sonar un fino, triste y brillante sonido de trompeta, así despacito, y que empieza como a llenarlo todo. Y era una película francesa que se llama Ascensor al Cadalso y que Miles Davis le hizo la banda sonora. Y fue así como yo conocí a Miles Davis, que para mí también es como esas reciprocidades imposibles que uno tiene con los artistas, que sientes que también tú estás haciendo algo distinto de él. Bueno, para mí Miles Davis es también uno de los artistas que te acompañan en esa ruta, así como uno elige música, elige también películas. Y con Ascensor al Cadalso era como las dos cosas, un goce de las imágenes, una película muy, muy bacán, y la música. Y bueno, eso principalmente, todo lo que pueda agregar, porque Miles Davis, al igual que Luis Alberto Spinetta, tiene una discografía enorme, sí. Son muchos artistas a la vez, pero yo creo que hay en estos temas de cine y ciudad también está como esa carga estética que uno le da al jazz. Eso. Y la otra canción es de Jorge Cafrune haciendo La Cautiva. Cuéntame por qué la elegiste. Ya, esto es más como banda sonora de tu vida, porque así como también disfruto la ciudad, para mí es tan natural eso como el campo, ¿ya? Entonces, yo pasé toda mi infancia y preadolescencia en Hualqui, en un campo, los veranos, los momentos que uno misma estaba siempre en el campo. Y esta música también me retrotrae a eso, ya que es una especie de nostalgia, porque como con mulato que tiene un pie puesto en su pueblo africano. O como Spinetta tiene un pie puesto en lo no humano, en el humano cósmico. Siento que los campesinos, la música campesina, el mundo campesino también está lleno de poesía y de música y de historias. Y esta canción me trae todos esos recuerdos envolventes, que en realidad es una nostalgia, porque son esas bellezas que uno no, a las que uno no puede volver, como imposible, ¿no? Tú tratas de recordarlo, revivirlo, y es imposible, no puedes recrearlo. Y siento que recordando a través de la música uno puede volver con esos imaginarios y realmente se vuelven recuerdos que después se termina la canción y se apagan de nuevo. Es como una pequeña máquina del tiempo, por así decirlo. Pasemos entonces a escuchar esas dos canciones. Jorge Cafrune haciendo La Cautiva, del disco Yo Digo Lo Que Siento, del año 1966. Pero primero escuchamos a Miles Davis haciendo El Asesinato de Kerala, de la banda sonora de la película Ascensor para el Cadalso, del año 1958, una película de Louis Malle, una película del director francés Louis Malle. Escuchamos entonces esas dos canciones ahora en La Banda Sonora de Tu Vida, en directo por radiolofu.cl. reclina, niña, tu frente sobre mí. Y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborevi. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes, resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color. Quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Cristianas hechiceras de la aduana van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Ya el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras de la aduana. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborevi, tendrás joyas y tesoro. Tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Jorge Cafrune haciendo La Cautiva, músico argentino, de una canción de su disco Yo Digo Lo Que Siento, del año 1966. Esta es la banda sonora de Tu Vida, número 93. Estamos junto a Alejandra Villarroel y vamos a hablar ya en el penúltimo bloque de las dos canciones siguientes. Nina Simone, Nina Simone haciendo Strange Fruit. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Bueno, a mí me pasa con Nina Simone que como que escucho su voz y el piano y creo que es como suficiente para que ponerte de rodillas, como una cosa muy particular, personal, absolutamente como una diosa, ¿ya? Y esa canción la escogí porque siento también que por lo menos el arte que a mí me interesa, que a mí me moviliza, siempre tiene una toma de posición en la vida. Ya, y es capaz de tomar esas heridas atroces que nos deja, como la crudeza de la vida, la humanidad, la crueldad a la que podemos llegar, y puede lamer esas heridas. Y yo siento que con esta canción eso fue lo que se logró. Y creo que tenía que interpretarla después de Billie Holiday, y tenía que ser Nina Simone, porque ella vivió en carne propia la política de la la necropolítica, el racismo, la opresión sobre los cuerpos negros, etcétera. Pero lo transformó en algo increíble, algo que te hace eco aquí en Concepción, sí. 2019. Entonces, por eso la escogí también. Es también de la banda como de la vida, sonora de la vida, no, uh-huh. no del cine ni solo de la música. Una gran voz la de Nina Simón, muy, muy, muy poderosa. Y la otra canción es Madre Deus haciendo Ojalá. Cuéntame por qué la elegiste. Sí, bueno, una de las películas, Buscando la Ciudad, una de las películas más bellas que encontré fue, junto con, bueno, con varias otras, pero fue Historia de Lisboa, de Wim Wenders. Uh-huh. Y bueno, yo vi esa película buscando eso, Lisboa, que algún día estaré ahí. Siento que tengo las llaves, que voy a llegar y voy a abrir una puerta así fácilmente. Entonces, cuando vi esta película, dije, bueno, inmediatamente sí la voy a comprar y quiero ver Lisboa y Wim Wenders, que además lo admiro muchísimo, me fascina su cine. Entonces, de pronto aparece Madre Deus en escena y yo no podía creerlo porque yo me gustaba mucho. No había escuchado tanto Madre Deus y en la película tienen una... Wim Wenders lo lee súper bien porque lo saca del fado y lo lleva para otro lado también estéticamente. Entonces me gusta mucho porque esa es una película que trata de la historia como de un explorador de sonido y otro explorador de imágenes que no se encuentran y están cada uno oyendo a Lisboa y el otro filmando a Lisboa, pero de otra manera, ¿ya? No voy a contar Spoiler. Sí. Bueno, y aparece Teresa Salgueiro y me costó escoger este tema porque en realidad, bueno, es difícil escoger un tema de tanto de Nina Simón como de Teresa Salgueiro, pero elegí este porque siento que es que el contraste con lo que acabamos de escuchar con Nina. Dos bonitas canciones, claro, son disímiles, pero son muy bonitas las dos. Madre Deus haciendo Ojalá, una canción de su disco de antología del año 2000. Pero primero escuchamos a Nina Simone haciendo Strange Fruit, la canción popularizada por Billie Holiday, que está en su disco Pastel Blues del año 1965. Está en la banda sonora de tu vida, en directo por RadioLofu.cl. Southern trees. Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck, for the sun. strange. And bitter. Oxalá, oxalá, Madre Deus haciendo Ojalá, una canción de su disco Antología del año 2000. Estamos haciendo la banda sonora de Tu Vida número 93 en directo desde la unidad de geriatría de Casa de Salud, como todos los miércoles. Este es el programa número 93 y estamos junto a Alejandra Villarroel, quien es periodista especializada en pedagogía de la memoria, derechos humanos y gestión cultural. En enero de 2016 fundó Activa tu Presente con Memoria, un programa de educación artística no formal con enfoque de derechos que ha hecho desde entonces varias iniciativas y nos contaba también que tiene una planificación de varias actividades en el futuro. Primero, antes de hablar de lo que va a pasar este sábado, cuéntame un poquito de Activa tu Presente con Memoria. En realidad de la idea de lo central del proyecto más allá de las actividades, como qué es lo que apunta con esta educación sobre el pasado también para poder mirar el presente de otra forma, con educación. El punto central es educación no formal, que viene como a compensar un poco la crisis tremenda de que hay en educación, pero no es un fin, ese no es un fin del programa, es una lo que le toca vivir al programa. Claro. Pero es un espacio que cree mucho en los espacios culturales y artísticos, como este, por ejemplo, para poder pensar, para pensar mejor, para despertar la sensibilidad y la capacidad de admirar las cosas bellas del mundo, pero a partir de ahí también darse cuenta de que uno esos mundos los puede transformar. Entonces, lo principal que busca Activa tu Presente con Memoria es incorporarse a la programación de algunos espacios, darle vida a esos espacios con iniciativas y experiencias culturales que las personas también manifiestan que quieren y desean. Para eso hay un estudio de audiencia que es lo más lindo que hay y a mí me fascina. Y que a partir de ahí se responde a esas necesidades culturales que también tienen que ver con mi programa, con las personas que van a ese programa en particular, que es este. Y no es que tenga un pie mirando siempre al pasado, todo lo contrario, está anclado en el presente. Por eso que es como un llamado a decir, activa tu presente, como hazlo tú misma, ¿ya? Pero no te olvides de que hay algo mayor que es lo colectivo. No somos individuas solamente, personas individuales, sino que también hay un colectivo antes y después y eso es bonito porque también te vas encontrando con tus propias memorias colectivas, familiares, etc. Entonces ha sido un proyecto que ha crecido harto y que ahora está empezando a abordar un eje temático muy, muy importante de que son los olvidos. Y esta semana, el 18 de mayo en Penco, va a haber, gracias a la asociatividad con otros proyectos, Memoria Fílmica Pencopolitana, Bermud, el Cineclub de Penco, van a hacer una muestra y conversatorio que se llama Somos Memoria. Cuéntame de qué va a tratar esto y qué es lo que se va a poder ver ahí. Bueno, este sábado 18 de mayo, desde las 3 de la tarde en el Museo de la Historia de Penco, que queda al frente de la Plaza de Penco, está cada día más bella esa ciudad. Vamos a hacer una jornada que invita a conocer una película de ficción local, que es la primera película sonora que se hizo en el sur del país, pero no solamente apreciar ese patrimonio, que es desconocido, sino también a conversar con uno de los protagonistas de la película o parte del elenco más bien porque era muy niño, Luis Guiñez, junto a todas las personas que las organizaciones que tú nombraste con personas, a conversar sobre la importancia que tiene el cine y la fotografía como herramientas también de desarrollo, de alguna manera. No es solamente apreciar el cine y la fotografía, sino pensar que el cine y la fotografía son insumos, son recursos nuestros documentales para respondernos a las preguntas que nos hacemos respecto a quiénes fuimos y cómo estamos ahora, por ejemplo. a lo que queremos ser, a cómo vivíamos antes, pero también tiene que ver con darse cuenta que, aparte de la historia oficial que uno va nutriendo de alguna manera, ya va cooperando a ella, aunque es fuerte, pero es cierto, ¿eh? Entonces, hay otras historias que están fuera de ese campo de dominio, que son justamente las historias no oficiales y que son los álbumes familiares, los videos, los registros audiovisuales que guarda una familia, una institución, y que tienen que liberarse para empezar a irrigar otras versiones de esos pasados que están siendo revisados en el futuro imaginado por esos pasados que es hoy y que tiene, hablan de los territorios. Entonces nosotros estamos viviendo igual un territorio amenazado, no solamente por el extractivismo así físico de la termoeléctrica, hidroeléctrica, sino también el imaginario. Entonces yo creo que es importante eso que hace Memoria Fílmica Pencopolitana, y ellos la primera vez, como uno siempre está como proponiéndole toda la vida, siempre, todo el rato, pero es la primera vez que alguien me propone algo a mí. Entonces, y además me parece súper interesante lo que hacen, así que les dije que sí, bien, vamos a presentar este sábado ese encuentro y que vamos a conversar con personas que trabajan con archivos de foto y de cine, que hacen todo aquello y con entrada liberada en un espacio también que en sí mismo envuelve mucha historia y contiene muchas historias como un museo, y esa instancia es una instancia de autoeducación, no es recreativo, no es agenda cultural, no es esto, o sea, es mucho más profundo que eso. La película que se va a dar es Bajo la Cruz del Sur, del año 1947, de Adolfo Berchenko y Alberto Santana. Y bueno, por supuesto, como decías tú, es el 18 de mayo, este sábado a las 3 de la tarde, la entrada es liberada en el Museo de la Historia de Penco, en Penco 212, ahí, como decías tú, en el frente de la plaza. Va a haber una muestra fotográfica, conversatorio, también se va a poder ver la película, así que está imperdible eso. Cuéntame antes de que pasemos a la canción, ¿dónde se puede seguir y dónde se puede ver el contenido de Activa tu Presente con Memoria? Hay un WordPress que se llama Activa tu Presente, un Twitter, en realidad el Twitter da lo mismo, bueno, igual Activa tu Presente, y un Instagram que se llama Activa tu Presente, y el Facebook, el nombre completo, Activa tu Presente con Memoria. Para que le den like y puedan también poder seguir también todas las actividades del programa. Antes de irnos, hablemos de la última canción, Orbital haciendo Kind Drink Buzzer. Cuéntame por qué la elegiste. Bueno, porque también es parte de unos tránsitos de ciudades que hice y también marca estos ritmos. Pero en mi caso también fue la música con la que yo me quedaba quieta cuando hubo un tiempo que estuve creando otras cosas, otra vida. Y estaba completamente encerrada y escuchaba mucho esta canción una y otra vez porque va como de... Era como cuando ponía el hervidor. Yeah, empezaba sí. De menos a más. Y sí, para mí es una canción bellísima. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por haber venido hoy día. Claro, sí, ¿no? De canción. Muchas gracias por haber venido hoy día y haber puesto la música. Gracias, Marcelo, a ustedes. Y muchas gracias a todos también por escuchar aquí en la sala y a través de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, por supuesto, a la misma hora y también en el mismo lugar, por supuesto. Nos quedamos con Orbital haciendo Kind Drink Buzzer de su disco Civilization del año 1994. Muchas gracias a Jorge Urdo, muchas gracias a José Luis Riquelme, a Pedro Anteguil, también a Casa de Salud por prestarnos el espacio. No se separen, que vienen los conciertos del Gnomo. Muchas gracias, buenas noches, chau chau.